Buenas tardes a todos y a todas. Hoy quería hablaros de cuatro cosas. Quiero hablaros un poco de plantas, de bebidas, de zapatos y de los viajes que tanto nos gustan. No sé si me va a dar tiempo en estos minutos que nos ha dejado la organización. Lo que sí sé es que a principios del siglo pasado, una empresa de zapatos mandó a dos de sus trabajadores a África con objeto, de empezar a comercializar y vender allí sus productos, ¿no? A la semana de llegar, el primero de los trabajadores mandó de vuelta un telegrama a Londres diciendo: "La situación es inesperada, nadie usa zapatos aquí, me vuelvo mañana". A la par, el segundo de los trabajadores mandó el mismo telegrama de reporte y él decía: "Situación inesperada, nadie usa zapatos aquí, todavía, la oportunidad es magnífica". Esto que ocurre en esta historia ocurre también en nuestro día a día. Hay días que tenemos ganas de hacer muchas cosas y hay días que no tenemos ganas de hacer prácticamente ninguna. Y lo que diferencia un día de otro en nuestra vida y lo que diferenció a estas dos personas es la actitud. La actitud no es solo cómo hacemos las cosas, si de buena o mala gana, es también lo que proyectamos a los demás, es cómo nos mostramos a los que nos rodean. Y el ejemplo más claro de esto, más patente, pues lo tenéis en los niños. Mis hijos, cuando yo hablo con ellos y les digo: "Oye, Íñigo, Covadonga, ¿por qué Pedrito es tu amigo?". Ellos no me dicen: "No, bueno, es que Pedrito colorea sin salirse, Pedrito se ata los zapatos solo, Pedrito ya sabe restar". No. Ellos me dicen: "Porque Pedrito es buena onda, porque me gusta estar con él, porque es divertido, porque me hace sentir feliz". Y eso al final del día es lo que también buscamos todos. Y es como nosotros vamos seleccionando a nuestros amigos, por afinidades, por lo que nos proyectan, por lo que nos hacen sentir. Y esas son las personas que de verdad perduran. Cuando tú entras a una sala y ves a alguien que te parece de primeras maravillosa, pues esa impresión es difícil de quitar. Y del otro lado igual. Si ves a una persona que nada más no te cae, va a ser muy difícil que acabe siendo un íntimo amigo tuyo y alguien relevante en tu vida. Y eso, como digo, es algo que nosotros elegimos. Nosotros tenemos la capacidad, en nuestro ser más íntimo, de mostrarnos como queremos que nos vean los demás. Nos podemos mostrar como una hamburguesa fantástica, maravillosa, con carne de Kobe, con el mejor queso español, el pan francés más maravilloso, o como una de esas congeladas que se calienta rápido en el microondas, con el pan chicloso, la carne de vete tú a saber qué, y dos lonchas de queso amarillas bastante chafas, feas e incomibles. Y de igual forma, volviendo y reiterando en esto, nos podemos presentar como queramos. Nos podemos presentar como un jardín verde lleno de flores, de árboles maravillosos, exóticos, o como un jardín perfectamente marchito y mustio. Y hablando de plantas, hay una planta que me gusta especialmente, que es el bambú. Imagino todos conocéis. Y el bambú tiene atrás una historia maravillosa, una historia fascinante. El bambú japonés tarda, desde que se planta hasta que florece, aproximadamente 6 años. Pero una vez que florece, crece unos 30 centímetros cada 15 días. El mérito creo que no está en esos 15 centímetros, ¿no? 20, 30 centímetros cada 15 días. Está en los 6 años anteriores que el jardinero estuvo regando día con día esa planta y la estuvo cuidando y la estuvo protegiendo. El jardinero fue perseverante. ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia es la capacidad de mantenerse constante en lo comenzado. Y se dice mucho más fácil de lo que se hace. A todos nos ha pasado. Empiezas a tocar un instrumento, a las 2 semanas no te sale ninguna canción, lo quitas. Empiezas a hacer una actividad, a practicar un deporte, a jugar tenis, no le pegas ni a la pelota, a los 15 días te quitas. Y así con todo. Pero el problema es que ese no es el camino. Cuando perseveras, cuando de verdad eres constante, es cuando vienen los éxitos. Y si no pensás en vuestros ídolos, por ejemplo, los futbolistas, los tenistas, ¿tienen talento? Por supuesto que sí, lo tienen. ¿Han trabajado? ¿Han sido perseverantes en conseguir su objetivo? Por supuesto que, por supuesto que, por supuesto que, por supuesto que sí. Igual los actores, ¿tienen talento para interpretar? Lo tienen, seguro. ¿Pero os habéis parado a pensar cuántas veces les han dicho que no en un casting? ¿Cuántas veces les han rechazado en una audición? ¿Cuántos papeles secundarios han tenido que hacer para ser una gran estrella? Han perseverado y lo han logrado. Y bueno, habiendo ya pasado por África, por Japón, habiendo plantado, pues otro de los temas que os quería comentar era el tema de las bebidas, ¿no? Nos merecemos un refresco después de tanto viaje. Y más aún creo que nos merecemos pararnos a pensar lo que Donald Kendall, que fue un director de una de las compañías más importantes de refrescos del mundo, dijo alguna vez y que para mí es una de las frases que más me ha impactado en mi vida y que intento seguir pues prácticamente día a día, que es esta. Éxito solo está delante de trabajo en el diccionario. Y efectivamente lo está. Si te vas al diccionario, vas a la E, página 250, está éxito, y hasta la T, al final, 890, viene trabajo. Pero sorpresa, solamente viene ahí. No hay nadie que tenga éxito en ningún plano de la vida, personal, profesional, sin una cuota de trabajo importante. Lo siento, pero es así. Y si no, poneros a reflexionar. Cuando alguna vez habéis tenido un obstáculo en la vida, una piedrita de estas que pasan en nuestro camino, lo fácil es pues sentarse en la piedrita y esperar pues que algo bueno suceda y nos solvente el problema. Rodearla, saltarla, es difícil y requiere de actitud, de perseverancia, de trabajo. Y cuando luego miras atrás y la pasas, pues es bastante más gratificante ver que tú hiciste ese camino de piedritas y que no estás sentado cada vez en más piedritas, ¿no? Y un poco en ese viaje os quiero contar una historia personal. Como todos podéis escuchar, pues yo soy español, llevo ya varios años viviendo en México. Y la decisión de venirme no fue fácil. No fue fácil. Mucha gente de mi entorno no lo entendía, que yo cambiara España, Europa, por un país como México. Algunos incluso me criticaron. Pero bueno, yo entendí que era el momento de hacerlo, que era pues el paso que continuaba en mi vida. Hice de eso mi motivo y estoy convencido además que nadie nunca se arrepiente de ser valiente. Entonces, como os digo, yo comencé esta aventura de vivir aquí en México hace ya varios años y recuerdo muy bien que vine un jueves aquí al DF y el lunes empezaba una capacitación con la empresa que me trajo en Monterrey. Entonces estaba yo el domingo ya en el hotel de Monterrey, cenando tempranito para estar pues descansado y bien el lunes, ¿no? Y me dio un ataque de lo que los antiguos griegos llamaban bilis negra, que es la melancolía. Melos es negro y cholis es bilis. Y os puedo asegurar que duele. Y duele mucho. Sentir el desarraigo, sentir la soledad, verte pues joven, pero a la vez muy solo en una habitación de hotel, es complicado y es difícil. Yo tuve en ese momento pues quizá la madurez o la distancia suficiente para conversar conmigo mismo, para volver a retomar esos motivos y para fijar la actitud y la perseverancia en la consecución de esa meta que me había propuesto pues como el camino para lograrlo, ¿no? Y bueno, lo logré. Lo logré esa noche. Pero por el camino es difícil. Muchos días pues te sientes solo, no es fácil, vives lejos, a muchas horas de distancia de tu país natal, de tus costumbres, y luego además por el camino pues surgen dificultades que, como digo, sin una buena actitud y sin ser perseverante es muy difícil sobrellevarlas. Y para concluir únicamente os querría recordar varias frases que seguro habéis escuchado, que son que el que quiere puede, el que busca encuentra, el que siembra recoge, y yo de mi lado también os quiero decir que el que resiste gana. Muchas gracias.